Es momento de acercarnos a la actualidad local a través de la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, con sede en nuestra localidad, la Fundación Movex. Ya saben que cada cierto tiempo pues rescatamos esos asuntos novedosos. Hemos hablado últimamente de diversas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, de formación, de ese máster en piel de Loewe. Vamos a rescatar ese asunto precisamente en los próximos minutos, además de otra serie de cuestiones. También han podido escuchar a lo largo de la semana lo que es el anuncio, la publicidad sobre lo que será el lunes, esa jornada en torno a las alternativas de financiación por parte de ENISA. Así que hay, la verdad es que, diversos temas que abordar, y por ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al gerente de Movex, Javier Gallego. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con distintos asuntos, como decimos, entre ellos lo más próximo, lo venimos comentando además aquí en la radio, esa jornada informativa sobre líneas de financiación de ENISA. Coméntanos en qué va a consistir esta jornada, en la que va a ser protagonista la empresa nacional de innovación. Pues bueno, las jornadas se plantean como resultado, el fruto de las gestiones que se hicieron junto con el Ayuntamiento de Ubrique, con el alcalde, con Manolo Toro, la visita al Ministerio, en la que participamos la Fundación, el Centro Tecnológico y la Asociación de Empresarios. Y bueno, en esa reunión en el Ministerio, pues se planteó el que las empresas de la marroquinería, las empresas aquí de Ubrique, de la comarca, tuviesen acceso a información sobre las distintas líneas de apoyo que el Ministerio tiene para con las empresas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se han hecho las gestiones necesarias, las gestiones oportunas, para que los técnicos de ENISA, de la Sociedad, la Empresa Nacional de Innovación, como tú bien decías, pues está escrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, pues esté por aquí directamente el lunes y cuente pues cuáles son las líneas de financiación que para este año y para el año que viene pues ponen a disposición de las empresas, ¿no? La jornada pues se va a hablar de 8 líneas diferentes de financiación, que van desde las subvenciones a fondo perdido hasta lo que pueden ser préstamos participativos. Y como digo, pues durante la jornada habrá ocasión de conocer cuáles son con detalle esas 8 líneas y luego pues de poder tener un encuentro ya individualmente con los técnicos del Ministerio para resolución de dudas o plantear proyectos concretos. Así que bueno, que la jornada del lunes está abierta para que tanto las empresas que forman parte del patronato como las que no, pues puedan asistir y puedan conocer de primera mano esa información. También está abierto para asesores de empresas, es decir, hay gestoría, asesoría, que son las que se encargan normalmente de preparar los expedientes para la solicitud de ayuda, pues también tienen abiertas las puertas de la jornada para que puedan conocer la información de primera mano de la empresa nacional. La verdad es que todos conocemos, ¿no?, en la coyuntura en que nos movemos económica actualmente, con ese recorte de subvenciones y demás en todos los ámbitos, para los empresarios que nos estén escuchando, emprendedores, ¿se trata de líneas de financiación reales? ¿Son posibles? ¿Están al alcance de las empresas ubriqueñas? Exactamente, ahí el Ministerio lo que tiene es una dotación de para 2012 de hasta 96 millones de euros que todavía no se han cubierto, es decir, todavía no se han utilizado el 100% de estos 96 millones de euros en el mes que estamos, ¿no? Por eso ellos vienen. Además, en enero se abre el presupuesto para 2013, en el que también pues tienen una cantidad presupuestaria muy parecida a estos 96 millones de euros. Ellos lo contarán el próximo lunes. Y bueno, como tú bien decías, hay distintas líneas, ¿no? Pero los préstamos participativos, por ejemplo, van con importes que oscilan desde los 25.000 euros hasta el 1,5 millones de euros, con lo cual desde una pequeña empresa, un pequeño emprendedor que quiera poner en marcha su proyecto, hasta una empresa un poco más grande para inversiones más fuertes, pues pueden tener acceso a estas líneas de incentivos. Líneas de financiación que estarían dirigidas, está claro, ¿no? Estamos hablando de la Empresa Nacional de Innovación, así que a la expansión de las empresas, a proyectos novedosos e innovadores, ¿no? Exactamente, todo lo que sean proyectos empresariales impulsados por emprendedores y pequeñas y medianas empresas de cualquier sector de actividad, no solo de marroquinería, excepto el inmobiliario y el financiero, pueden tener acceso hasta a estas líneas de apoyo. Así que importante también esa precisión que has hecho, ¿no? De diferentes sectores, no tiene por qué ser solo del sector de la piel. Los interesados, por tanto, directamente, ¿pueden acudir el lunes? ¿Tienen que llamar antes? Bueno, el aforo es limitado, por lo que si llaman antes, pues se reservan, se garantizan un asiento, se garantizan una plaza, pero bueno, no obstante, puede las puertas van a estar abiertas y puede venir todo aquel que lo estime necesario, ¿no? Sí decir que bueno, que durante la jornada se van a dar información de las líneas de financiación, pero que también van a dar información práctica sobre lo que son los procedimientos operativos para la solicitud de la financiación, que es donde muchas veces desde el Ministerio, desde la propia también Agencia IDEA a nivel regional, ¿no?, pues se plantean que hay más dificultad para aprobar proyectos en la zona, ¿no? El que no se cumplen con los procedimientos, el que los expedientes no se presentan en la forma o con la calidad adecuada y por lo tanto pues no reciben apoyo, ¿no? Entonces, aparte de dar información sobre esas líneas de financiación disponibles, se va a ofrecer toda la información práctica necesaria sobre los procedimientos operativos para poder solicitar la financiación. Bueno, pues esto, recuerden, en torno a esa jornada del próximo lunes. Más asuntos, también habéis puesto énfasis, lo publicáis, por ejemplo, ¿no?, a través de vuestro blog de Market Explorer, que bueno, pues hay una convocatoria que se hace conjunta, además, ¿no?, en esta edición, por parte de las ferias de Intergif, Bisutex e Iberjoya. La verdad es que entre todas pues suman lo que sería la Semana Internacional del Regalo, una cita importante, muy importante cada año, también para el sector de la piel, y sobre todo este año con la novedad de que se ofrece stand minis, o sea que son pequeños stand que pueden venir muy bien, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas de nuestra localidad, que no tienen un presupuesto tampoco excesivo para estos eventos de promoción, ¿no? Sí, es una cuestión que llevamos dos ediciones ya de la feria intentando llegar a acuerdos con la organización de la feria y con la Asociación Nacional de Fabricantes de Marroquinería, con ASEMMA, encargados de la coordinación de este salón. Porque el mínimo de superficie que era necesario contratar, era obligatorio contratar, era grande para pequeños artesanos, para pequeñas empresas que querían participar y tener una presencia en la feria y no podían costearse ese stand mínimo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya llegan estos stand mini que tienen una superficie de unos 8 metros cuadrados, suficiente para una pequeña empresa y que además están pensados para facilitar la participación de, como digo, de pequeños artesanos, ¿no? Incluye todo el stand, digamos, que es un llave en mano, y va a incluir el mobiliario, el montaje, todos los servicios de limpieza, de energía eléctrica y demás. Y el precio al que sale, pues también es un precio bastante asequible para que una empresa pequeñita pues pueda estar presente en la feria y hacerlo de una manera digna, ¿no? No llega a los 2.000 euros el precio del stand. Y bueno, cualquier persona que esté interesada, en el blog hemos colgado el enlace donde va aparece toda la información al respecto, y el contacto pues lo podemos facilitar para que aquellos que estén interesados puedan contactar directamente con la organización de la feria. Recordamos que esa feria va a tener lugar pues a mediados del próximo mes de enero, del 16 al 20 de enero, ¿no? Y bueno, pues por tanto se está dentro del plazo de lo que sería la inscripción para participar como expositor, ¿no? Exactamente, la feria está ya unido los varios salones. La primera vez que se hará será del 16 al 20 de enero de 2013 y aún está abierta la posibilidad de participar. Bueno, pues una cuestión más, relativa a esta, sí, en concreto al sector de la piel. Ténganlo en cuenta, los pequeños y medianos empresarios, bueno, pues como ventana, desde luego, de promoción importante dentro de lo que es la Semana Internacional del Regalo en Madrid. Otros temas sobre los que estáis trabajando ahora en estos instantes, cerrando lo que van a ser distintas iniciativas en torno a formación para el próximo año, ¿no? Y en ese sentido, Javier, nos puedes comentar ya pues bastantes detalles, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos patronato la próxima semana, la semana que viene. Entonces lo que hemos estado preparando es un borrador de lo que va a ser el plan de actuaciones para el año que viene, para 2013. Tras varias conversaciones, tanto con las entidades, instituciones y empresas con las que venimos colaborando, así como con el ayuntamiento, para incluir en ese plan de acciones pues acciones concretas para el desarrollo del centro tecnológico en sí, acciones que van a tener como objetivo también el desarrollo de las empresas de la marroquinería, como no puede ser de otra manera, y acciones también que pretendemos que tengan un efecto dinamizador en Ubrique en general, ¿no? Ya no solo con el tema industrial, sino también a nivel turístico, ¿no? Es decir, se han pensado una serie de acciones para que cumplamos objetivos en esos tres ámbitos, ¿no? En el de centro tecnológico, en el de las empresas que nos rodean y en el de Ubrique en general, ¿no? Acciones que van desde acciones formativas puras, en colaboración con el Centro Superior de Diseño y Moda de la Universidad Politécnica de Madrid, como ya hemos anunciado, tú anunciabas el máster en piel de Loewe, o cursos de verano, que es una de las cuestiones que, como novedad, se han diseñado ya para el próximo año, para el año que viene, incluso pues un encuentro de artesanos, que os podrá explicar ahora Juan Carlos Santos, que es una de las personas que ha desarrollado ha ayudado a desarrollar este plan, para que Ubrique lo pongamos un poco en el punto de mira del mundo de la artesanía y de la industria de la piel en España, ¿no? Para que pasen por aquí y conozcan pues todo el saber hacer que ya hay en torno a la piel y lo que se está montando y las posibilidades que ofrecemos a nivel de experimentación y de innovación con respecto al centro tecnológico, a lo que el centro tecnológico se refiere. Mm-hmm. Sí que son varias novedades, por tanto se desea en definitiva prolongar, ¿no?, esas distintas iniciativas formativas a lo largo de prácticamente todo el año, que todos los periodos del año, bueno, pues cuenten con algún tipo de iniciativa, incluido el verano, en el ámbito formativo en torno al sector de la piel, ¿no? Exacto, el calendario de actividades empieza en marzo, aunque el trabajo previo ya ha empezado desde ya, vamos, ya hemos empezado con la organización de estas actividades. Y el resto de estas actividades irían, el transcurso sería durante su desarrollo durante el año que viene, durante 2013, ¿no? Desde el mes de marzo hasta final de 2013, ¿no? Hay actividades que son continuas, que se desarrollan de manera continua durante varios meses, y actividades puntuales como pueden ser los encuentros o los cursos, que serían en un momento determinado del tiempo, ¿no? Y con una duración de pocos días o de unas semanas, ¿no? Pero la idea es la que tú comentas, es decir, que durante todo el ejercicio haya actividades, haya movimientos, haya contenido, y que esas actividades nazcan con la idea clara, con la intención de que no se queden en el 2013, sino que el 2013 sea la primera edición de esta serie de actividades, que luego se prolonguen y se repitan en cada año. Mm. Estamos hablando de formación, ¿sobre qué temática? Me imagino que variada, ¿no? Se intentará adentrarse en distintos ámbitos dentro del sector de la piel, diseño, tendencias, marketing, coméntanos. Bueno, si queréis, para este tema os paso con Juan Carlos Santos. Deciros simplemente que las áreas son diversas, evidentemente todo lo relacionado con el diseño, con el saber hacer en torno a la piel, las técnicas, la tecnología, el mercado, pero bueno, os paso con él, que os puede dar una imagen mucho más nítida que yo en concreto sobre este tema que tú me preguntas. Javier, antes de pasar con Juan Carlos, si te parece, Dios, por presentarlo, ¿no?, a nuestros oyentes. Juan Carlos Santos, que es director del Máster en Piel de la Fundación Loewe, además de, bueno, pues él es consultor de marketing y diseño especializado, ¿no?, en análisis de tendencias, ¿no? Sí, aparte del cargo que tú le acabas de asignar, digamos que él os podrá contar mejor que yo, pero es un experto de reconocido prestigio en torno al mundo de las tendencias, de cómo se originan las tendencias, del análisis de esas tendencias y de la aplicación de esa información sobre tendencias al mundo de los negocios, al mundo del mercado. O sea que en torno a esa temática imparte conferencias, participa como profesor en colaboración con diversas universidades, y en el caso de la piel, en el caso de Ubrique o del Centro Tecnológico, pues el máster en piel ha sido un poco la excusa para conocernos y desarrollar o diseñar otra serie de actividades que creemos que pueden tener éxito en el año siguiente y en el futuro. Pues si te parece, hablamos con él, Juan Carlos Santos, que además pues ya ha estado en otras oportunidades en nuestra población, dentro de lo que es ese curso de ese máster en piel de la Fundación Loewe, preparándolo, y bueno, pues a raíz de ahí ese contacto que parece que además pues puede traer para nuestra localidad otros frutos a nivel formativo, como lo que se prepara para el próximo año. Juan Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días, tocayo. Bueno, pues vamos a hablar de lo que es la formación prevista para el próximo año, como decimos, en colaboración con MOVEX. Lo cierto es que ya has visitado, ¿no?, nuestra población en otras oportunidades, y a raíz de ahí, bueno, pues ese contacto que se ha hecho más estrecho y que está dando fruto a otra serie de iniciativas formativas, ¿no? Sí, la verdad es que es la tercera vez que vengo por aquí, y es consecuencia del fabuloso recibimiento que tuvimos hace un mes cuando vine con Enrique Loewe, y que gracias al apoyo que encontramos, al entusiasmo tanto en MOVEX como en el Ayuntamiento de Ubrique, el resultado ha sido que un máster que se iba a hacer en Madrid, que es el primer máster en el mundo de diseño especializado en bolsos en piel, pues se vaya a realizar aquí en Ubrique. No sé si tenéis ya cerrado todos los detalles al respecto en cuanto a fechas, precisamente ya que estamos hablando de este máster en piel y su presencia aquí en Ubrique. Sí, el máster va a empezar en el mes de marzo, va a ser 3 meses intensivos, marzo, abril y mayo. Y realmente es un máster muy experimental, con una metodología que no se ha utilizado nunca, que junta el diseño conceptual basado en las tendencias del mercado con el desarrollo de una creatividad sensorial basada en el diálogo con los materiales. Entonces, en principio es un máster que está dirigido ya a diseñadores de moda, gente que ya está formada y que quiere especializarse en el tema de la piel, pero el hecho de haberlo traído aquí a Ubrique nos ha hecho ver una nueva perspectiva, y estamos sacando un segundo tipo de enfoque para el máster, para incorporar a personas que están trabajando en las empresas y que lo que van a hacer es incorporarse al máster asistidos por uno de los estudiantes que son diseñadores, de forma que puedan entender realmente, aunque no vayan a diseñar, pero puedan entender cómo funciona el mundo del diseño desde una perspectiva de mercado, de tendencias, y cómo ese diseño luego sirve para generar una marca, un branding, una comunicación, una promoción. Entonces esperamos que eso provoque, realmente enriquezca muchísimo el máster y provoque una mayor afinidad, acercamiento entre el mundo de la empresa y el mundo de los diseñadores. Seguro que conocías Ubrique, ¿no? Lo que digo con anterioridad a estar aquí in situ, ¿no? En lo que es su trabajo, el sector de la piel, pero no sé si a raíz de visitar nuestra localidad te ha sorprendido en algo el sector de la piel, el sector marroquinero, ubriqueño. Me ha sorprendido todo, es decir, uno de los motivos que hagamos el máster aquí es que me encantará pasar 3 meses aquí con vosotros. Me ha sorprendido la cultura, me ha sorprendido el paisaje, me ha sorprendido el dinamismo emprendedor, el nivel de desarrollo de las empresas, las posibilidades de cooperación, el desarrollo de un centro como MOVEX en una pequeña población rural. Creo que realmente esto es una bomba de relojería de lo que va a ser la vanguardia del desarrollo de la sociedad en los próximos años. Pues ojalá sea así. La verdad es que el sector está pasando por, dentro de lo que cabe, ¿no?, dentro de lo que es esta crisis económica a nivel mundial que nos está afectando a España, está siendo una burbuja, incluso podemos decir, se está defendiendo muy bien, está haciendo que esta población pues se pueda caminar hacia adelante. ¿Qué futuro le ves al sector marroquinero? Digo porque cada vez estamos más unidos a lo que es el sector más de calidad, incluso diríamos del lujo. Claro, ahora mismo en un mercado globalizado, donde además se han desarrollado ya los grandes grupos de lo que llamamos fast fashion, de ropa de moda rápida, como puede ser Zara, por ejemplo, que están inundando el mercado, donde además se deslocaliza la población a Asia, realmente es el producto de calidad, pero no solo por la calidad con la que está fabricado, sino por el concepto de diseño y el apoyo de una marca que tiene unos valores con los que se identifica la gente y que permite acceder a un mercado muy cualificado, tanto a nivel europeo como especialmente el asiático. Ten en cuenta que ahora mismo Asia es el primer comprador de lujo del mundo, si juntamos a China y a Japón. Entonces, el futuro pasa inevitablemente por ahí. Entonces, el problema que yo encuentro aquí es que efectivamente estamos en una burbuja. Ubrique no está viviendo la crisis como la están viviendo otras zonas, áreas geográficas, porque las grandes empresas de lujo europea han vuelto a producir en Europa. Pero para tener una garantía de supervivencia en el futuro, sí, las empresas de Ubrique tienen que ir más allá de fabricar para estas grandes marcas y empezar a desarrollar unas marcas propias que garanticen que la producción va a continuar aquí. Pues sin duda es el momento, además, de garantizar ese futuro, no esperar, ¿no?, a que lleguen épocas de vaca flaca, sino que aprovechar el momento, ¿no? Exactamente, esa es la clave, y ahí es donde esperamos realmente tener un impacto fuerte con el máster, por muchos motivos. Primero, porque vamos a intentar posicionarlo en el centro de todas las escuelas internacionales de diseño de moda, que Ubrique y Mobex sean la referencia de la enseñanza del diseño aplicado a la piel y en concreto a la marroquinería. Eso significa que todos los estudiantes de diseño de moda del mundo, cuando diseñen complementos, sepan que pueden traer la fabricación aquí. Pero aparte de eso, lo que pretendemos es que en el contacto con las empresas, y unas cosas que nos anima mucho es que empresarios participen en el máster, en esta versión que te he comentado de acompañar el trabajo de diseñadores, pues permita que vayan realmente entendiendo y formándose y sensibilizándose sobre el gran potencial que tiene elaborar una estrategia de marca propia en paralelo con diseños propios, utilizando diseñadores que hemos formado aquí y que le permitan competir en el futuro con total garantía. Eso en relación al máster en piel de Loewe, sobre otras iniciativas que estéis preparando para el próximo año, ¿qué podíamos comentar? Porque Javier se ha referido, ¿no?, por ejemplo, a un encuentro de artesanos, ¿no? Sí, hemos preparado un conjunto de actividades que son todas complementarias. A mí me gustaría destacar, antes del encuentro de artesanos, los cursos de verano. Sí. La idea de los cursos de verano, yo creo que tiene un componente especialmente interesante, porque son cursos dirigidos a estudiantes, no son todavía diseñadores, a estudiantes de diseño de moda a nivel internacional, de todas las universidades del mundo, pero que van a permitir que llegue una gente muy joven a Ubrique para que interactúen, además, con el pueblo, con toda la gente del pueblo. Es decir, la idea un poco es que sean unos cursos de veranos que tienen un componente de formación, de especialización en diseño en piel, pero al mismo tiempo tiene un componente lúdico. Vienen también de vacaciones, vienen a convivir con la gente, vienen a traer toda la riqueza de su cultura y, sobre todo, vienen a revalorizar la cultura local, que es el papel fundamental que tiene esta gente, ¿no? Entonces, yo estoy muy animado con esto porque realmente sí creo que es importante que no se piense solo en desarrollo económico, sino que al hablar del futuro de las pequeñas poblaciones, que van a ser la vanguardia sin ningún lugar a duda, pensemos en un desarrollo integral a nivel sociocultural. Pues sí. En la misma línea, el organizar aquí el Encuentro Nacional de Artesanos del Cuero, que es un colectivo que está bastante unido a través de redes sociales y que les permita conocer Mobex, las técnicas que tenéis aquí e incluso, digamos, establecer algún convenio de colaboración, bueno, pues es volver a colocar a Ubrique en el centro de la piel, ya desde una perspectiva todavía más creativa, de pequeños talleres, que tiene una producción muy artística, que no van, que ni, incluso ni siquiera es de bolsos, que puede ser de encuadernación, que puede ser de escultura, de otro tipo. Y eso también pensamos que es un enriquecimiento. Van a estar 3 días aquí entre nosotros, que, bueno, van a convivir con toda la gente. Yo creo que es una acción también muy rica en esa línea. Sobre estas dos iniciativas, ¿tenéis más o menos fechas cerradas, cursos de verano y este encuentro? El curso de verano, el primero, lo tenemos previsto para el mes de julio. Es el primero. A partir de ahí sí nos gustaría que para el año 2013 hubiera como 3 o 4 cursos de verano en paralelo durante 2 meses. El encuentro de artesanos, ya estamos cerrando las fechas con Oficio y Arte, que es la Federación de Asociaciones de Artesanos de España. Pero vamos, lo tenemos previsto aproximadamente para finales de marzo o primeros de abril. Pues ya lo ven, y como comenta Juan Carlos Santos, no solo una iniciativa, que por supuesto no es el principal objetivo, iniciativa formativa con respecto al sector de la piel, pero también pues un evento de desarrollo económico, al fin y al cabo, para nuestra localidad, porque se está dando a conocer a personas de otros lugares lo que es Ubrique, su artesanía, y bueno, pues brindándole la posibilidad de que de cara al futuro puedan crear negocio junto a lo que es la industria marroquinera. Pues Juan Carlos, nos vamos a quedar aquí, estamos ya sin tiempo, pero agradeciéndote a ti y a Javier, por supuesto, que nos hayáis acompañado, y estaremos muy atentos a todo este programa formativo que, insistimos, estáis preparando para el próximo año. Muchísimas gracias a vosotros. Lamentablemente ya nos vamos el sábado, porque no he venido solo, he venido con 4 diseñadoras de moda que están haciendo aquí un workshop de diseño, que es una prueba de la metodología que vamos a utilizar en el máster. Se nos ha pasado el tiempo sin darnos cuenta y nos vamos con unas ganas de volver ya antes de irnos que nos pueden imaginar. Pues bienvenidos una vez más y hasta cuando queráis. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De acuerdo, Juan Carlos, gracias a vosotros.